Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están ustedes por ahí con la radio de la BBC? Bien, muy bien, estamos muy bien. Vos sabés que quiero retomar un concepto que se puso en juego en este mismo espacio. Pero no estaba Gaby, que estaba cuidando a su mamá. Ajá. Y habló Juan Carlos, dice que él es amante de las bebidas con suspicacia. Sí. Es espectacular, me la encanta. Definición. Una bebida con suspicacia. Absenta. Igual todavía no pude llegar al vodka con café. Eso estoy tratando de decidirme a hacerlo. El Black Russian. Está bueno, insisto, sí, te va a gustar. Tu recomendación, sí. Con bueno, hielo, es para esta época. Jornada de mucho calor, se vienen tormentas. ¿Qué tomas, Juan Carlos, antes de arrancar el debate? Vino, un buen vino tinto, un poquito fresco nada más. ¿Vino un tinto fresco? Claro. Un poquito. Sorprendiste, está bien, no hace mucho calor. Me sorprendiste para un día así. Lo que ponen las cavas. Ok, bueno. Eso sí. ¿Le pregunto? ¿Con un poquito de gaseosa? No. Dejate de joder. Nico, me van a echar a mí a la mierda. Eso no. Me hace... Pero yo traslado. No, soy... no, vos me mandás a primera sede, de repente no, me mandás a jugar con Campaceres. Yo entro como un perejil, porque soy vehículo de opiniones. Bueno, a ver, Juan Carlos, ¿cómo estás observando el momento respecto de el gobierno planteando reformas estructurales? Está la laboral, que en un rato Luispa nos va a detallar cosas que se hablaron en concreto, aunque no está escrito, cosas más concretas en la reunión del Consejo de Mayo. Y por otra parte aparece ahí como un borrador filtrado, el gobierno con algo de culpa lo mete para atrás, pero una reforma educativa. Y cuando te pregunto esto por la iniciativa del gobierno, pero te pregunto también por las respuestas que estás observando frente a esto, que se va a empezar a discutir con el recambio del Congreso el 10 de diciembre. Sí, por ahora creo que lo central es la iniciativa del gobierno política, ¿no? Como consecuencia de su triunfo electoral y como consecuencia de que la oposición se encuentra en una situación de debilidad. Creo que ya es un lugar común asumir esa debilidad de la oposición, que esperemos que, precisamente como una imperiosa necesidad de respuesta a esta ofensiva, yo diría bastante integral, del gobierno, que se vaya recomponiendo, ¿no? La oposición política y la oposición social, porque esto de las reformas son cosas muy graves, muy radicales, muy de rediseño del país. Por lo tanto, creo que, bueno, eso es lo que esperemos que se vaya resolviendo. El gobierno, reitero, intenta aprovechar el triunfo, está muy estimulado por el establishment, que lo convoca a que actúe rápido, a que no pierda tiempo. La reforma laboral, que no es una contrarreforma, ustedes saben que yo creo que las reformas son progresistas, esta es una contrarreforma reaccionaria. Bueno, más o menos muchos ya han planteado una cantidad de los temas que trae, todos son para pérdida de derechos y todos son para llevarnos, no sé, antes de principio del siglo XX, ya no solo antes de Perón, ¿no? Pero como todavía juegan a la escondida, entonces pasan desde la conculcación del derecho de huelga, desde el convenio por empresa para liquidar el convenio nacional, a los efectos de liquidar al sindicalismo, a la organización sindical, todos esos nuevos eufemismos del salario dinámico para liquidar aquello de igual trabajo, igual salario, y así, hasta incluso, yo creo que lo escribí en una nota que debe andar por salir hoy o uh-huh. mañana, hasta algunos que intentan liquidar el fuero laboral. Claro. Que dicen, no, hay que unificar los efectos de hacerlo más racional y eficiente con el fuero comercial. El fuero laboral fue creado en 1944, o sea, nos quieren llevar yo no sé a dónde. Y después está lo de la libertad educativa, que, bueno, merece un muy buen párrafo, por más que sea por ahora un tanto subrepticio. ¿Qué está viendo ahí, en esa reforma? Mirá, en esa reforma creo que lo primero que hay que decir, que demuestra... Yo al inicio de la respuesta a tu inquietud dije, esto es un proyecto, un plan integral. Uh-huh. O sea que acá no se trata solamente de todo lo económico, que quizás sea siempre lo más determinante, ¿no? Acá hablan de una de un proyecto en el Consejo de Mayo de Libertad Educativa y que lo sacaron corriendo porque dicen que se les filtró y que inclusive por eso iban a dejar de convocar el Consejo de Mayo por las filtraciones, ¿no? Ahora, ¿de qué se trataría lo que se filtró? Bueno, esto sí que es volver a antes de la ley 1420, porque lo que se proponen, en muy pocas palabras, es la liquidación de la escuela pública y de la ley 1420, o sea que es preliberal. Hablan de habilitar para la educación básica, ¿no?, que es el nivel inicial, primario y secundario, la educación en el hogar. La educación en el hogar es la liquidación de la institución, escuela y colegio. O sea, la digamos, el quiebre de la presencialidad, de alguna manera. Así es. La presencialidad en la escuela pública, ¿no? Yo estoy equivocado hace muy poco tiempo el mundo sufrió una pandemia y uno de los debates más que más horadaron, digamos, lo que significaba la cuarentena, podemos discutir un montón de cosas, para la próxima. Pero uno de los arietes de la pelea contra la acción del Estado era la presencialidad educativa, ¿o no? Sí, efectivamente, porque ahí hay una cuestión, yo diría, muy muy estratégica, que tiende no solo a la liquidación de lo público, sino tiende a la individualización de todo y a la privatización de todo, o sea, el ser humano separado de los demás, lo contrario, yo diría, a lo colectivo, a la asociación, es una cuestión muy estratégica. Ahora, ahí no se proponen solamente la educación en el hogar, también hay otra variante, educación a distancia, y una combinada que le llaman híbrida, que es entre presencial y virtual, ¿no? La educación en la casa. Después, hay otra pequeña cosa, que es la enseñanza religiosa confesional, que sería habilitada en las escuelas públicas de manera optativa. Pero eso no es todo. Hay otra cosa gravísima, que habilita los planes de estudio comunes. ¿Sabés qué es los planes de estudio comunes? A ver. Los que se elaboran fuera de los planes nacionales de los ministerios. Entonces, estos estudios propios serían diseñados en cada escuela y eventualmente en cada provincia, lo cual es la liquidación de las políticas nacionales de educación, las políticas de un país, de claro, una nación o de una provincia, y habilita que cada escuela pueda elaborar su plan. Por último, o sea, cada quien se educa como quiere, digamos, claro, no hay, la nación desaparece. Pero ahí aparece, ahí sí, lo de la integralidad es fuerte, porque si vos customizás, por decirlo de alguna manera, la educación primaria, ¿estamos hablando de primaria y secundaria? Sí, e inicial. Bueno, entonces ahí hay parte de una disgregación identitaria también. Así es. Se termina la identidad como nación y se elimina el funcionamiento colectivo como sociedad. Nos llevan a antes de la ley 1420, insisto, son preliberales, ya no solamente son preizquierda ni preperonistas. Además nos llevan a antes los liberales, que era la educación religiosa. Los liberales la liquidaron, la educación claro, religiosa. ¿No es cierto? La ley 1420 precisamente es eso. Y no solo la educación, sino el registro civil religioso habilitó el registro civil estatal. O sea que nos llevan a las cavernas. Pero bueno, la sacaron corriendo, pero está claro que lo quieren hacer. O sea que tienen una visión muy muy ideológica de un proyecto de país. Cuando algunos hablamos de neocolonialismo, algunos nos miran torcido. Bueno, uh-huh. Si esto no es neocolonialismo, ¿qué es? Pues es que quiero recomendarles hoy a las 7 de la tarde en el canal de streaming Floreal. Charlamos con Eric Alcaño, una nota que disfrutamos muchísimo, muchísimo, que todavía no se publicó, ¿no? Se va a transmitir a las 7 de la tarde. Entre muchas cosas que Eric Alcaño tiene una manera de hablar, una pedagogía, una profundidad política, él decía es el tiempo en que se discute cualquier cosa, pero sobre todo en el que se contradicen una enorme cantidad de iniciativas. Es decir, te pueden decir hoy una cosa y ayer te dijeron otra y mañana probablemente sean contradictorios, porque eventualmente esto se trata de romper todo, ¿no? De generar una suerte de caos, de estructuras que algunas, por supuesto, tienen un lineamiento y van hacia algún lugar, pero cuya, en definitiva, discutimos todo y no discutimos nada, pero hace un bolonqui bárbaro con, por ejemplo, bueno, todas las estructuras institucionales, identitarias, culturales, políticas, como vos lo mencionás. Un ejemplo de esto me parece lo que nos estás contando del borrador de la reforma educativa, Juan Carlos. Sí, efectivamente. Después, bueno, vamos, después negociamos, qué sé yo, y si retroceden, retroceden, y si avanzan, avanzan. Este es el ejemplo de Donald Trump, quizá sí. el más crudo, y el más brutal y el más trascendente. Sí, ¿no? Calcaño lo plantea como una manera de estas, de las nuevas derechas, o todo lo que nos pasó y se aceleró después de la pandemia con todas las crisis de la propia democracia que ya estaban, sí, ahí, ¿no? Pero porque Eric es muy lúcido, yo tengo muchas coincidencias y me interesa mucho, valoro mucho su cultura, su lenguaje y más que nada sus visiones, y es lo que está, yo diría, los nuevos manuales estos de ultraderecha, sí, que se está aplicando en distintos lugares del mundo, y es que estos emergentes, desde un tipo como Donald Trump en un país como Estados Unidos, el del tipo del Salvador, pasando por el primitivo nuestro también, ¿no? Claro. Es un rasgo, eso del caos, total, al otro día me retracto, después saco, pongo, pero mantengo una fuerte iniciativa con un sentido ideológico estratégico. Así es, claro, sí, claro. En claro. Una dirección, ¿no? En una dirección. Bueno, impresionante. La verdad, lo de la reforma educativa no lo tenía tan claro. Entiendo que se filtró un borrador y hay bronca por eso, pero bueno, ahí anda escrito en algún lugar. Sí, y en muy pocos lugares se reflejó. Yo lo leí en el periódico Acción, en nuestro periódico del movimiento, pero en los grandes medios no trascendió. No, como que no se hubiera filtrado ahí, claro, digamos. Claro, Juan Carlos, un abrazo grande. Chao, hasta pronto. A ver qué respuestas se van generando a partir de estas reformas integrales tal como las caracterizaste, me parece que va a ser lo más importante de acá en adelante. Bueno, un gran abrazo, saludos, abrazo, chao. Juan Carlos Junio, el cafecito.